ser, pero si no lo encontramos, de todos modos, vamos a hablar a través de la escritura. Bueno, si le subimos un poquito a los monitores, 19:1. ¿Cómo? 19:6. Es que dejé mis lentes allá y no me cuesta aquí encontrar la lectura. 19:6. Sí. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Le subimos un poquito al monitor. Muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor Dios, porque nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, reina. Cuando estamos hablando de la reina, es porque vamos a ver cuándo va a reinar la esposa, para decirlo mejor, cuándo va a gobernar. Aquí el monitoreo está malo, hermano, no hay monitoreo, que algo pasó ahí. Bueno, no se oye el monitoreo aquí. Bueno, ahora sí, ya está empezando a oír, un poquito más. Entonces decíamos que la no se oye. Bueno, ahí estamos ya. Bueno, decía que algo sordo, que el Señor va, perdonen el estorbo, hermano, parece que no está bien el monitoreo, pero de todos modos sigamos. Decía que, no sé por dónde iba, ya me perdí. Cuando el Señor reine, va a reinar, hablando del Señor Jesucristo, el esposo, el que se casó va a reinar, casado, y si se casó va a reinar con ella. Entonces, aquí lo que vamos a dilucidar es, cuando viene la coronación de la esposa, o sea que la reina primero es esposa y primero fue novia. Entonces la novia no puede reinar. La esposa ya tiene los derechos. Pero la reina es aquella que ya está gobernando. Entonces son tres estados, como el de Esther de Harapos, de Cilicio, de Saco, está obteniendo los favores del rey, se hace derechosa porque le escogen, luego se engalana, sería la exaltación para el casamiento, y después le extienden el cetro de oro. Eso sería la reinado, la reina coronada. La reina exhibida ante todos los príncipes del universo. Aquella figura de Vasti que quería ser presentada a todos los ámbitos del reino para que fuera admirada. Es que está malo este asunto. Para ser admirada de... ¿Qué pasaría con el experto? ¿Se quedó en el hotel? Muy bien. Bueno. Perdonen, hermanos. El problema es por mi garganta, que no... Si no monitorean aquí, me gasta la garganta mucho. Mi garganta está todavía lastimada. Entonces... Hablábamos que parece que están tocando todos los botones. Dejémoslo, hermano, dejémoslo ya. Si no, no vamos a... Muy bien. Entonces, la reina, la discusión que hay en el mundo ahora, actualmente. Es decir, la iglesia, cuerpo místico de Cristo, puede gobernar ya, puede tomar acción sobre los reinos de la tierra, puede manipular los poderes terrenos o no. Y definitivamente no, porque la falsa esposa lo está haciendo. Pero eso es un abuso, porque ni siquiera es esposa, ¿no? Pero ella, como no le importa, ella hace pasar por reina, por todo, aquí en la tierra. Ya manipula reyes, gobierna las naciones, quiere el poder político. Pero eso es un abuso, ¿no? Ni siquiera le toca. Le va a tocar eso a la esposa legítima cuando sea reina. Ni siquiera, por eso la fase que estamos viviendo ahora es la fase de exaltación, perdón, de proclamación del reino. No que reina la novia. ¿Usted se puede imaginar la novia gobernando la casa del esposo? ¿Del que va a ser su esposo? No. Todavía creo que ni llega y toda tímida ahí, no es el momento. Cuando se casan tampoco está gobernando ya. No es lo primero que hace gobernar, sino unirse a su esposo, comprenderse, etcétera. Cuando ya le dan el cetro de oro, gobierna. Esther le extendieron el cetro de oro después de exaltarse y de casarse. Y el cetro de oro es, por eso dice heredero universal, el esposo, coheredero, nosotros somos coherederos con él. O sea, el reino lo mancomunan para que lo gobiernen ambos. Nosotros somos coherederos con Cristo. No la mitad nosotros y la mitad Cristo, sino todo él y todos nosotros. ¿Pero cuándo? Aquí el punto, gracias hermano, es cuándo. No es una, no vamos a describir una fastuosidad de coronación y que la madre la corona. Todo eso está escrito en figuras y en el final del Nuevo Testamento. Pero lo que vamos a ver es el detalle clave para hoy. Es cuándo reina. No se vaya usted a sumar nunca a la corriente que ya está el reino, que ya podemos gobernar, que ya podemos influir en la política, en la sociedad. Acuérdense que cuando Cristo como Jesús vino a la tierra, no modificó la política del mundo, ni modificó la sociedad. Es un periodo en que lo que trata de cambiar es al hombre, que le da su adhesión. Entonces, la etapa que estamos viviendo, ahora sí, la etapa, se le fue la... La etapa que estamos viviendo es la etapa de proclamar que hay un rey que viene con su reina a reinar. Eso no es lo mismo que decir ya estamos reinando. Eso no es lo mismo que decir ahora usted me da esto y aquello porque yo soy la reina. ¿Sí? Ojalá que me esté explicando. Entonces quiere decir, hermano, que no podemos nosotros hacer nada en la sociedad más de lo que Cristo hizo cuando vino. No podemos hacer nada con las naciones más de lo que Cristo hizo cuando vino. No se metió con Herodes ni con los reyes de la tierra. Al contrario, no los evadió. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de gobernar. Era el tiempo de ganar corazones. Lo que no ha entendido la gente en este asunto, hermano, es que la iglesia, la esposa reina, que va a ser reina, tiene etapas. Por ejemplo, Jesús era profeta primero, despreciado. No hay profeta en su tierra, despreciado. Después sacerdote, la cruz. Y después era rey. ¿Por qué queremos nosotros ahora que ni hemos hecho la primera fase, ya queremos ser reyes. Entonces, usted ve que 30 años del ministerio, mejor dicho, de la vida de Jesús en la tierra, fue un ministerio que no tocó el aspecto político-social. Y aun cuando él mandó a proclamar el reino a la iglesia, a lo Pablo, no modificó ni siquiera la esclavitud, de que era una rémora humana. Manda a aquel esclavo que liberó en la cárcel de Pablo, espiritualmente, se lo manda de regreso a Filemón. A Filemón fue, ¿no? Sí. Se lo manda de regreso como esclavo. Otra vez. Solo que esclavo por amor. Ahora era esclavo por amor. Ahora te lo envío como hermano. Pero se lo envió no de patrón. Se lo envió de esclavo. Porque no está modificando la esclavitud. La va a modificar, la va a quitar. Pero cuando reine. Entonces no va a haber una sociedad como la que conocemos ahora. Quiere decir, hermano, que los de la iglesia que estén tratando de modificar la sociedad antes de modificar al hombre, están heréticos. Están al revés, porque Cristo no vino en la primera venida, la primera fase, proclamación, que es, ahora somos, me va a entender, somos Jesuses. Después cuando ya viene el ungimiento, somos Cristos. Pero reyes hasta después. Y los vencedores. Entonces la reina es la esposa coronada para gobernar. Entonces tenemos nosotros que viene, hay unas grandes alegorías que no vamos a estudiar, no solo por causa del tiempo, sino porque no es el momento. Entonces, las alegorías de la ciudad de Dios, que es la esposa del Cordero y todo eso, es que esto lo lee usted en Apocalipsis. No es lo más importante para el caso. Lo importante para lo que estamos diciendo es que la iglesia se está preparando para gobernar en los universos, no solo en la tierra. Israel va a ser como un gobierno terreno. Los 12 apóstoles gobernando las 12 tribus de Israel. Va a haber un Israel de Dios nuevo. Pero también va a haber una iglesia reina compuesta por judíos gentiles. O sea que no hay que confundir los judíos de la iglesia con los judíos del reino. Como tampoco hay que confundir los sacerdotes de la iglesia gentiles y los que van a estar en el reino como gentiles y los que van a estar excluidos. Todo eso nos lleva al punto de que todo va a ser hecho nuevo. Entonces ahí se cumple que no puede haber una reina sin transformación. Si no va a haber nadie en el reino sin transformación. Mucho menos en la reina. Por eso no puede haber mancha ni arruga en el cuerpo del místico. Eso tendría que ser eliminado o planchado, ¿verdad? Tiene que ser arreglado, pues. Porque se va a presentar él una esposa o una novia, se la va a presentar como una virgen, no solo como virgen pura, sino que se la va a presentar sin mancha, sin arrugas, sin nada semejante. Entonces ella, esa iglesia la exalta, se casa y la corona. La famosa coronación que estuvimos esperando todos los días, esto no es más que un advenimiento a la tierra, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la esposa del Cordero. Note usted que son Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Altísimo supervisando todo, y una cuarta entidad, que es la reina, que se agrega, ¿eh? Por supuesto que no estamos hablando de toda la familia de Dios, porque ahí hay una distribución mucho más, deben haber tíos, sobrinos, parientes y una serie de cosas para poner una similitud. La familia, la sagrada familia que se llama. Bueno, los ámbitos de este reino no son terrenales, ni siquiera el planeta, son cósmicos. Entonces la reina igual que el rey nuevo del universo, va a tener que tomar formas según la conveniencia de las administraciones. Como de igual manera lo hizo el Espíritu Santo y lo hizo Cristo Jesús cuando vino a la tierra. Se presentaba de distintas formas en la tierra. Y el Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés, se presentó según los idiomas de cada uno. Se presentó según las culturas. Se ha sabido, por ejemplo, que han habido musulmanes que han sido convertidos. Yo leí testimonio de un médico en Pakistán, ¿o dónde? Que el musulmán, que era compañero de él, un cirujano musulmán, odiaba al cristiano porque no era cristiano, creía que era un falso. Y entonces el Señor lo que hizo fue, no se hablaban, operaban juntos y no se hablaban. Y eran eminentes cirujanos los dos. Entonces lo que el Señor hizo fue que se enfermó de apéndice al hindú, al musulmán. Y entonces el musulmán dijo, bueno, aquí el mejor cirujano que me puede operar, es el único que tendría confianza en este hereje. Este me va a matar, ¿sabe qué va a hacer? Se aguantaba, pero no aguantó los dolores, ¿no? Entonces, aguantándose en la noche, en esa noche, se puso grave, malo. Y entonces el Señor le dio una visión o un sueño, no lo recuerdo exactamente, pero un aviso en donde vio a un musulmán que se acercaba a él y le decía, como eran musulmanes, ¿no? Se hablaron ahí. Y entonces le decía, mira, que te opere el médico cristiano. Dice que dijo él, pero si me lo está diciendo un musulmán, debe, bueno, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y cuando se iba a despedir, el musulmán que le estaba hablando, vio que tenía heridas en las manos y en los pies. Jesús de musulmán. Ahora, esto no es nada más para, no para decirle que hay musulmanes en el cielo, sino para decirle que él se presenta según las culturas, según las ocasiones. Y por supuesto, la historia termina bien bonita, como las novelas. Que entonces se dejó operar por el cristiano y el cristiano lo operó muy bien. Y después resultaron dos cristianos. Bueno, y terminó. Y se casaron y vivieron muy felices. Así terminan las novelas, ¿no? Pero esta es una historia auténtica, hermano. Entonces, el Señor se presenta de muchas maneras. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. La reina va a hablar de igual, multifacética manera. Entonces va a ser una reina que se va a manifestar a saber cómo en todos aquellos ámbitos cósmicos. Vamos a andar por las galaxias, por todos lados, donde Él esté. Quiero que ellos también estén conmigo y vean mi gloria. Pero lo lindo aquí no es solo vean mi gloria y reinarán con Él por toda la eternidad. Es un reino eterno. Ahora, no confundamos el reino eterno con el reino milenial. El reino milenial es de los súbditos, de los que entran al reino, pero no de la reina. Creo que en el 20 Apocalipsis dice, y reinará, y 20, vamos a ver, casi no veo aquí, 23 dice, no, 24 dice que entonces reinaron con Cristo 1000 años, dice el final, vivieron y reinaron, esos resucitados en el reino, o para el reino. Note que estos son resucitados para entrar al reino, pero arriba, en el 21, en el 24, la primera parte, dice, se sentaron sobre los tronos, sobre ellos, los que le dieron facultad de reinar y juzgar. Estos no resucitaron, estos entraron ya transformados. Entonces van a ver transformados, van a ver resucitados para ser transformados en el reino y ser sacerdotes y gobernantes, 1000 años, un término, no 1000 aritmético, un término conclusivo. Pero los otros gobernantes, o la reina, pues, será para siempre, jamás. Ya usted debe notar que hay un reino eterno, un reinado eterno, y hay un reinado con término, 1000 años. Entonces, la parte más alta sería la reina, y reinaron con él para siempre, jamás. No encuentro la cita, porque apenas veo la Biblia, al menos las letras. Entonces, todo esto nos lleva, hermano, que, por ejemplo, en este retiro, hemos estado hablando de, específicamente, si usted olvidara todo lo demás, no se olviden las fases. Novia, pretendiente después, de esposa, esposa y reina. Entonces, cualquiera que le diga que hoy ya es reina usted, ya reina usted, no reina, hermano. Cualquiera que le diga ahora, tome el mundo, tampoco, la sociedad, eso es en el reino, en el siglo venidero. Hay muchos allá en mi país que están como que van a tomar el reino, aquí ahora. Y dijo alguien, me dijo a mí, mire, me dijo, es que hay que tomarlo, porque que no lo tomen los hijos del diablo. Le dije, pues es el tiempo de ellos ahora. Además, ¿y cómo lo vamos a tomar? Ah, con votos, me dijo, porque no se animó a decirme otra cosa. Con votos, me dijo. Entonces le dije, no será con botas. A pura patada limpia. Bueno, con botas o con votos, me dijo. Y andan agitando a la gente. Eso no es así, hermano. No puede ser. Yo no sé si usted se anima a eso, pero no puede ser. Los que van a usar la violencia, a violencia morirán. El único que va a tener el derecho de implantar el reino es Cristo, cuando regrese con su esposa a reinar. Y ni siquiera la esposa recién casada puede entrarle al gobierno, porque la figura del ejército de Israel, de Dios, es que los recién casados por un año no van a la guerra. Entonces va a haber un estado de disfrute de los desposorios, y después viene ya la batalla, y después vienen las grandes batallas cósmicas, y después vamos a andar para arriba y para abajo, pero ya vamos a estar en el ámbito de regio, ¿no? Ya vamos a estar en el palacio, ya vamos a estar con el cetro de oro cada vez que hablamos con el rey, y le extienden el cetro de oro, y te doy hasta la mitad del reino, y qué maravilla, ¿no? Ahí me cuenta. Pero fíjese que ahora no puede invertirse el término. El tiempo nos corre, y yo creo que nos tenemos que ir, pero yo creo que en este final, que usted esperó la marcha nupcial y la coronación de la reina, y allá va el príncipe Carlos, y allá va el... No se trataba de eso. Por eso le estuve poniendo esperando, porque el asunto es lo que figura. No describir la película a lo Hollywood, sino es un asunto aplicarlo. ¿Qué te aplica a ti que la reina y que la coronaron y no te suena? Pero si tú eres parte de esa novela, de esa historia, y tú eres la coronada y tú eres la que va, eso ya es más viable. ¿Quiénes van a reinar? Los reyes. ¿Quiénes van a ser los reyes? Los vencedores. ¿Y quiénes van a ser los vencedores? Los herederos de todo. ¿Y qué van a ser los herederos de todo? Van a estar por toda la eternidad disfrutando todo. Pero van a haber grados en el reino. Los que le heredaron todo, los que heredaron a 60, los que heredaron a 30, los que heredaron a tanto, cuánto. Entonces van a haber rangos. Los rangos son inquitables. Inquitables. Así como van a haber rangos de sufrimiento, los de Sodoma sufrirán menos que los de Corazín y Betsaida. Así van a haber grados de gloria. Hay una parte de Corintios, 1 Corintios, que dice 15, sol, otra la de la luna, otra de las estrellas, y de estrella a estrella. Ahora, la gloria del sol es una originalidad de emanación de luz. La de la luna es solo reflejo. Y hay estrellas que brillan por sí propias. Otras reflejan también los planetas. Entonces van a haber una no tendríamos tiempo de analizar todos los grupos. Ahora no van a haber dos glorias juntas o iguales. Y menos mal que allá no va a haber envidia como aquí. Ahora, vamos a crecer para ser semejantes al Señor. Como templo santo, eterno. Ahora, ese crecimiento, ¿cuándo? ¿Qué límite va a tener? Usted se ha preguntado hasta qué punto vamos a crecer. Usted sabe que en la vida fisiológica hay un tiempo de crecer y un tiempo de detenerse de crecer y dar de ancho nada más. O ya no se puede para arriba, agarrarnos para los lados. Pero en el ámbito espiritual, ¿dónde estará el tope, el control de la estatura? Imagínese usted que el universo mismo se está expandiendo así, sin tope. La mente humana se está expandiendo sin tope. Entonces, Dios está siempre al final. El único que no crece es Dios. Porque si creciera sería un Dios que se está completando. Pero nosotros sí vamos a crecer. Pero por supuesto nunca vamos a llegar a ser dioses en ese sentido. Divinos, pues. Aunque vamos a participar de la naturaleza divina. Entonces, el que siempre nos va a ganar es el Señor, ¿verdad? Y nosotros felices de que nos gane, porque el jefe tiene que ser más grande. Ahora, cuando está creciendo así, ¿qué vueltas, qué explicaciones, qué cosas serán las que se mirarán y cómo se mirarán cuando tengamos otra mentalidad? ¿Usted se ha fijado, cuando era del mundo, cómo miraba las cosas del Señor? Ridículo. A mí me hablaban de Cristo y me decía, pero no tienen otra cosa que hablar. Ese cuento ya lo sé. Pero cuando uno ya conoció al Señor, cambia el concepto totalmente. Y a uno hasta llora con el Señor y eso. Eso es un cambiecito. Tienes el cambio total. Nuevas todas las cosas. Mente, corazón, todo. ¿Cómo vamos a mirar? ¿Cómo vamos a ver al Señor? ¿Cuál será el concepto que vamos a tener dentro de unos 4 millones de años? ¿Cómo irá a ser? Si fíjese que solo el cambio de aquí para el mundo siglo venidero es grande. ¿Por qué? Porque en el siglo venidero, en las mutaciones corpóreas de genéticas, va a haber una utilización de la mente del 100%. Los sentidos que son ahora 5, dicen, ¿verdad? Realmente van a ser 10. ¿Cómo iremos a ver si estamos viendo a 5 y eso que con anteojos? ¿Cómo irá a ser cuando veamos a 10? ¿Cómo irá a ser cuando miremos más allá del infrarrojo y del ultravioleta? ¿Cómo irá a ser cuando los sonidos, toda la gama de sonidos, las percibamos? Así podríamos ir disertando esto. Esa es la reina, hermano. La reina es algo que es carne de su carne y hueso de sus huesos. De Jesús. No del Padre. Porque dentro del Padre somos columna. Pero la parte puramente de semejanza es con el Hijo. Una cosa maravillosa. Esto tal vez nos arroja un poquito de luz. ¿Por qué el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre? Porque tenía que estar a la semejanza de la esposa, que era humana. Eso quizá explica hasta cierto punto por qué la divinidad ocupó un cuerpo de mujer para concebir a un hijo divino. ¿Qué misterio? Ese es el gran misterio de Cristo y la reina. No lo podemos desentrañar en un retiro, ni mucho menos en media hora. No podemos más que solo gozarnos de que hay mucho más que conocer, mucho más que explicar. Tenemos que terminar para que usted pregunte y se vaya contento. Cuando estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, sin esperanza, etc., había una serie de inestabilidades. Ahora todavía hay inestabilidades en la medida que no nos damos. Pero en la reina ya no habrá inestabilidad. Todo será mar de vidrio, mar de cristal, calles de oro, herencia total. Transportación a la velocidad, que digo, de la luz, eso es poco. A la velocidad del pensamiento. Edificados todos, todos, como morada de Dios, en espíritu. Yo voy a finalizar con esto. ¿Por qué hay murallas? ¿Y por qué hay puertas? ¿Y por qué hay excluidos en el reino eterno? Según 22 de Apocalipsis, 21 y 22. Entonces, ¿por qué hay murallas si no hay enemigos? ¿O será un simbolismo, nada más? ¿Por qué hay 12 puertas con 12 ángeles, una en cada puerta, viendo que no se cuelen a desayunar? No es que haya visto algo, no. Parece que no se fijara uno. Bueno. Bienaventurados, 22, 14. Bienaventurados los que laven sus ropas hoy para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por supuesto van a haber excluidos, dice el verso 15. Y esos excluidos, dice que, dejemos los excluidos, dice que en las puertas va a haber un análisis, porque no va en el mundo a la ciudad. ¿Qué dice el 25? Son los ciudadanos, los residentes. ¿Cómo? ¿Hay diferencia entre ciudadanos? Residentes, ¿verdad? Y turistas. Y los mojados. Ah, no, los ilegales. No, tampoco, los que están trabajando. Bueno, el caso es que en la ciudad de Dios seguramente van a haber reciclamientos de otras especies. Van a haber tratos y contratos nuevos, pero no con los humanos. Porque los humanos que estén en la ciudad van a estar ya anclados en el pacto eterno. Ahora bien, ¿quiénes van a ser esos que van a venir y que van a ver si entran y a ver si los dejan entrar y a ver si los... ¿Quiénes son? La reina no se va a meter en nada de eso, son los porteros, son los ángeles. La reina va a estar en el palacio. A saber qué cosas van a ver ahí, se tienen que escribir otras Biblias, ¿verdad? Pero nosotros aquí lavemos nuestra ropa en la sangre del Cordero, para tener derecho a una entrada y no a una exclusión. Nota usted, hermano, que el gran quid, la gran clave del asunto es incumbencia del hombre. Que ninguno tome tu corona, que ningún, mira que laves tu ropa, mira que esto, como instrucciones para algo que es el hombre el que tiene que hacerlo. Yo no sé si usted lo nota, pero yo lo noto. Entonces, ¿para qué le van a dar instrucciones a alguien que no va a viajar sobre un viaje? ¿Y para qué le van a dar instrucciones si no hay que cumplirlas? Es lógico. Entonces, hay gente que cree que de todos modos va en el viaje que sea con ropa sucia. Eso creyó el pródigo tal vez, ¿verdad? Yo no creo que ni el pródigo lo creyó. Llegó como estaba, pero lo cambiaron. Ahora, dos metas, y ahora sí, ahí sí va, vamos. Dos metas hay. La meta de entrada, que es como estemos. Y la meta de fiesta máxima, que es si nos dejamos cambiar. Él lo vemos en el pródigo. Al pródigo no le dijeron nada, ni siquiera de dónde venía, hermano, para entrar. Solo lo que le pidieron fue que estuviera arrepentido y que le dieran la conversión en el beso. Usted nota que el padre no le reclamó nada, no le pidió cuentas. No. Nosotros somos muy aliviados, hermano, nosotros los pastores. ¿Qué pasa? Queremos que el que acaba de venir de la pura calle, de la pocilga fétida, ya venga perfumado, hermano, ya venga arreglado, ya venga bañado, ya venga. No seamos tan exigentes. Y fíjese que tampoco eso quiere decir que haga lo que les dé la gana. Porque el hijo pródigo estaba ahí en la casa todo azorado, mientras no estaba cambiado. Pero ya estaba dentro. Entonces, debemos tomar el papel, quizá con esto es la despedida del retiro, ¿no? Del retiro. Debemos tomar el papel nosotros como ministros, de tener el cuidado de vestir y no de apalear pródigos. No le empiece viendo la ropa al pródigo que acaba de llegar, hombre. Allá en mi país habían unas hermanas muy piadosas, pero muy tontitas. Apenas llegaba alguien, y cuando estaba empezando el avivamiento tremendo de la iglesia, llegaba alguien de la calle y luego le decían, si llegaba hombre, decía peludo, ay, qué feo. Y si llegaban mujeres, les metían papelitos en donde les daban textos, donde decíamos, porque la falda muy corta, por esto que el otro, por las aretes, por... lo que hacía la gente era irse. Si no sabían ni de qué se trataba. Pero no se lo olvidaban, ellos se olvidaban de que cuando ellas llegaron, llegaron igual o peor. Me recuerdo que una hermana de esas que la atajé, la cogí infraganti, estaba con una su chamarra así en la mano, porque era torero. ¿Y qué estaba esperando enfrente? Estaba esperando que llegaran nuevas. Y llegaba una nueva por ahí y le tiraba la chamarra en las piernas, porque la falda corta o cualquier cosa. La otra agarraba la chamarra, creía que estaban burlando de ella, tiraba la chamarra y se iba con toda la chamarra o la dejaba. Se van a llamar. Yo le dije, mire, hermana, no hagan eso. Dejen que vengan como están. Adentro se encarga el Señor de, por la sabiduría de los siervos, de las siervas, de ir corrigiendo las cosas. Ya le conté de la iglesia que decía, aquí no aceptamos ni peludos, ni mujeres empantalonadas, ni aretes, ni borrachos, ni esto, ni el otro. ¿Y de quién entrará ahí entonces? Aquí no aceptamos pecadores, aquí no aceptamos hablar. Lo que quería es era haraganear, porque ya no tenía nada que hacer si todos eran santos adentro. Y yo le conté a ustedes la otra vez que les decía que yo les dije a los hermanos, miren, ya vieron ese rótulo, ¿sí? Aquí pongamos uno que diga, aquí sí los aceptamos, en la nuestra. Porque los pródigos se bañan adentro. Se dejan cambiar o no adentro. O no tienen fiesta. Entonces lo que se van a perder es la fiesta. El que no se deja limpiar, se va a perder el árbol de la vida. Se va a perder la vida abundante, se va a perder la ciudad, se va a perder todo eso. Pero note, usted escoge, el hombre. La frase final. Aquí está el paraíso, Adán, tuyo, mientras obedezca. No lo compró con la obediencia porque se lo regalaron. Con la obediencia lo iba a mantener, el paraíso. Pasémoslo a nuestra vida. Tú viniste a Cristo porque eras obediente. Tú viniste a Cristo porque eras muy listo, porque eras muy atractivo, porque eras muy inteligente. O viniste a Cristo por gracia. Sí, porque el Padre te convenció por el Espíritu para llevarte a Cristo. Pero conforme ibas conociendo a Cristo, te querías parecer a Él. Entonces echaste mano del Espíritu Santo. Pediste ayuda del Espíritu Santo. Y entonces te fuiste pareciendo en la medida que te diste a Él. Entonces tu castigo sería no parecerte a Él, si no te das al Espíritu. Sencillo. Y si nosotros seguimos una norma semejante, vamos a tener mucha misericordia con los nuevos. Vamos a acompañar en el paso que llevan los débiles. No vamos a estropear a la gente ni vamos a matar a egipcios. Aunque debemos tener el equilibrio de no participar de las obras de las tinieblas, ni de consentirlas. Debemos tener el cuidado, saber dónde queda la frontera del perdón y del contubernio. Perdón es comprender las debilidades de los demás, como que uno las tiene también. Pero contubernio es caminar juntos, no importa qué hagas. Esto es lo que Dios no acepta. Y le dicen a uno, ¿por qué usted es drástico? ¿Por qué usted no camina con fulano? ¿Por qué usted no quiere nada con mengano? Ojalá que no sea porque no perdone. Que sea porque no es de los de contubernio. Mejor se pregunta, ¿verdad? Vamos a dejar ahí. La reina la coronamos al final. ¿O no? Ahora ya es reina, ya le dan el cetro de Dios. Ahora usted manda, pero no ahora aquí. Ahora como que lo manda. Ahora a veces parece que la reina es la señora. No, ahora lo manda a Cristo. Y usted es la señora. Gloria a Dios. Vamos a pedir el micrófono de preguntón. Gloria a Dios. Vamos a proceder a hacer las preguntas por escrito. Mientras llegan los papeles, vamos a dejar tiempo a que sean verbales. Gloria a Dios, hermano. Tu Dios le bendiga. Con esto de las doctrinas de hombres que aseguran que ya se reina, y que la iglesia debe reinar, ¿nos podría ampliar, hermano, Hechos 1, donde los apóstoles le preguntaron restaurarse el reino en este tiempo, para, como base, quizás, para... Deja el reino, instálalo. Les dijo, no, les toca a ustedes todavía, van a recibir unción, van a proclamar el reino, y van a trabajar en mis negocios espirituales, y cuando yo regrese, entonces reinamos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No. Pero les voy a dar poder para proclamar el reino hasta que yo regrese. Y les voy a pedir cuenta de lo que hicieron cada uno. Y cuando ya las cuentas estén ajustadas, entonces vengo yo con mi galardón, que es reino, son coronas, y van ustedes a reinar conmigo. Y no los voy a dejar solo reinando en la tierra, sino en todos los universos. Por eso a Abraham le dijeron, te vamos a dar todo lo que alcanzas a ver, pero no se lo dieron en vida. se lo van a dar en el reino. Hermano apóstol, aquí atrás, usted dijo que en este tiempo somos Jesuses andando, pero que luego la otra etapa somos Cristos ungidos. ¿Me podría emplear un poco? Hay una serie, no por cuánto tiempo, no podemos analizar toda la gama. Pero por ejemplo, noten ustedes que en el periodo de que Jesús fue ungido como Jesús, como hijo, fue ungido. Pero cuando ya fue ungido fue Cristo, Jesucristo. Entonces la fase de Jesús es proclamación, sin inmortalidad. La parte Cristo es proclamación sin inmortalidad todavía, pero con vida espiritual, exaltada. Y luego, la vida inmortal, que es cuando ya somos semejantes a Él, cuando lo veamos como Él es. Es solo para mencionar una parte de la gama, no toda. Hermano apóstol, la vez pasada usted hablaba acerca de que a los ángeles, en las versiones normales dice que el Señor no rescató a los ángeles, pero sí rescató a la simiente de Abraham. Como que si daba a entender de que a los ángeles no se les había dado oportunidad. Pero la vez pasada usted estaba leyendo una versión que decía que a los ángeles parece que sí se le dio oportunidad varias, pero no quisieron. Sí, no es el hecho de que no se les dio oportunidad. Lo que pasa es que solo vimos el rollo humano y no hemos visto los rollos angélicos. Entonces no sabemos qué pasó con los ángeles, cuántas veces les contaron el knockout. Yo creo que ellos les dieron oportunidad. Un Dios justo nunca hace perder o ganar en un juego si no pone las reglas primero. Y da oportunidad de reponerse, porque Él enseña el perdón, enseña la reconciliación, la restauración. Entonces quiere decir que Él la vivió, Él la genera. Entonces yo no puedo creer que Dios le haya cortado la cabeza al diablo de un solo tajo. Ya por lo menos vemos dos oportunidades con el falso profeta, con el anticristo, con el diablo. Vemos que lo vence y después lo elimina. Ya son dos procesos. Pero ahora está cayendo el diablo y los ángeles. Cayeron ya, están condenados ellos, porque ya les dieron su oportunidad, su espacio de reciclaje y no lo aprovecharon. Ustedes saben que hay ángeles fieles, ¿no? Quiere decir que probablemente ellos fueron ángeles, o que no cayeron, que yo lo dudo, pero pueden más bien ser ángeles que se reconciliaron, que sí aprovecharon el perdón. Yo le bendigo, hermano. Aquí tengo una pregunta en el capítulo 21, verso 24, cuando habla de las naciones que andarán a la luz, supuestamente afuera, fuera de la ciudad. Estaba pensando y quisiera que usted me ayudara, ¿no será una mezcla de seres? Porque como ya pasó todo, está la ciudad gloriosa, la Nueva Jerusalén, y hay naciones, hay reyes que traen gloria a la ciudad. ¿Será una mezcla de humanos y de otras seres que están? Yo lo creo. Si usted me permite un poquito de imaginación, no me va a pedir versículo, por ahí anda la cosa. Las regiones de las Pléyades, el Orión y todo eso, se habla mucho de potestades muy, muy, muy, muy directas a la Tierra, de la Luna, de potencialidades astrales de siete turnos. Por ejemplo, el lunático era de siete turnos, y podríamos hablar de eso. Poquito difícil porque hay que poner muchas alfombras para no andar en el piso frío. Parece que algunos piensan que los reyes sabios cósmicos que vinieron a ver a Jesús y que andaban buscando al rey de los judíos, ellos no eran judíos. ¿Por qué andaban buscando al rey de los judíos? Porque llegaron a saber astralmente, por medio de estrellas, llegaron a saber que había un rey en Judea, de la tierra, que iba a ser el rey del universo. Entonces vinieron a poner la orden rápido. Y desaparecieron. probablemente, dice, en la ciudad nueva de Dios, las naciones van a ser de las pléyades algunos, traídas por los magos. ¿Quién ató las pléyades y los trae, dice, como el oso a sus hijos, la osa a sus hijas? Probablemente, porque no llegaron tres reyes, Melchor, Baltasar y Mel, no sé cómo se llama el otro. ¿Ah? Gasparín. Entonces, no eran tres maguitos, hermano, todos macilentos. Eran, llenaron Jerusalén de camellos. Era una masa de gente. Y de repente desaparecieron por otro camino. Bueno, déjenme imaginar, por lo menos, déjenme contento que me vaya con esa imaginación. Usted puede pensar que no, no, eso no me gustó, ese hermano ese ya está soñando. Pues déjenme soñar un ratito, porque también no solo se trabaja, también se sueña. Entonces es posible que la ciudad, las naciones de las que está hablando el pasaje, sean naciones extrahumanas, asentadas en el planeta Tierra, con conexiones universales, que van a estar buscando la salvación que los sabios cósmicos les predicaron. Hermano apóstol, gracias a Dios la gracia nos ha alcanzado y estamos en Cristo. Ahora podría dar un consejo para cómo comportarnos como cristianos y servidores en el cuerpo de Cristo. Bueno, sería otro retiro porque es largo eso. ¿Cómo comportarnos? Ya le hemos estado diciendo que debemos ser sabios para vestir a los que ingresan, no para desvestirlos ni para paliarlos. Yo tengo con mucha pena y mucha tristeza que decir que he visto muy, muy seguido, y a veces con viejos ministros, que son apaleadores por excelencia, hermano. Les encanta garrotear, como el garrote solo es para allá y no para acá. Entonces, hace un tiempo hablé con uno de ellos, mi ministro muy bueno en el sentido de lanzar la palabra, pero les pega unas apaleadas a la gente, que el único que no salía apaleado era él. Y entonces yo le dije, mira, le dije, no te voy a dar púlpito más, porque si no aprendes que estás apaleando, ese es un insulto a la gente. Estás diciendo lo que no has enseñado, pidiéndole a la gente. Le estás pidiendo peras al olmo. Además de que si te volteas el dedo, le dije, estás peor tú que ellos. Entonces empezaba, no tires piedras porque tenés techo de cristal. O nos separamos de trabajo. Y anda a pedrear si querés. Pero no lo hagas aquí dentro del púlpito. Respeta el púlpito. Porque es una cobardía, le dije. Y eso para el que crea que se le aplica. Es una cobardía ponerse en un púlpito en donde no le pueden contestar a uno desde abajo y dispararle a todo el mundo, no dejar títere parado. Es una cobardía, porque muy diferente es discutir abajo, eso no lo hacen. Desde el púlpito, que el que no haga esto, el que no haga el otro, que no sé qué y que no sé cuánto. Yo oí una vez a una persona disertar 40 minutos sobre los prensacorbatas de oro. Que eso era abominación, y que ahí con prensacorbatas de oro, y que las figuritas, y unos hechos en Suiza, y otros hechos en Alemania, y otros. 40 minutos se llevó de estar bobeando a la gente, hermano. Cuando de Cristo se puede hablar, y falta tiempo para desperdiciarlo en prensacorbatas, y que los aretes, y que las pantallas, y que no sé cuánto. Eso me suena a un evangelio que yo conozco, que es un evangelio legalistiquísimo. Ellos están más interesados en aparentar en el atrio que son del lugar santísimo. Están más interesados en que en el atrio anden bien bonitos. Y no hay lugar santísimo. Ellos hubieran descalificado a Moisés como hebreo cuando llegó al pozo de Jacob. ¿Quién los encontró en el pozo de Jacob? Le dijo Jetro a las hijas. ¿Un hebreo? Perdón, ojalá un hebreo. ¿Un egipcio? Porque el pobre Moisés no le dio tiempo a cambiarse ropa, hermano. Salió huyendo de Egipto. Y entonces llegó de egipcio. Y era puro hebreo. ¿No ves que aquí? ¿No ves que hasta la ambicionaron las siete, pues? Porque era hebreo. Pero pero como llevaba vestido de egipcio. Entonces nosotros queremos que los egipcios ya vengan de hebreos. Mejor tener la sabiduría de vestir siervos. Siervos, vístanlo. No apalenlo. Si hay más preguntas escritas, ¿cómo? Por favor. Enseñar primero antes de demandar. Me dijo alguien, fíjese que yo estoy exigiendo, me dice no sé qué. Y le dije, ¿ya les enseñaste todo eso? ¿Cómo le va uno a pedirle a los alumnos, la maestra, un examen de a 100, si ni la maestra llega a la clase? Amén. Aquí hay una pregunta, hermano apóstol. Apocalipsis 21, 25 al 27, dice que en la ciudad santa no entrarán sino solamente los ciudadanos. En Génesis 2, 15, también Dios toma al hombre y lo pone en el paraíso para guardarlo y para protegerlo, para vigilarlo de las asechanzas externas. En la ciudad, ¿serán razas cósmicas las que tratarán de entrar? Sí, es lo que estábamos explicando de las Pléyades y todo eso. Amén. Aquí hay otra pregunta. Por lo menos esa es una tesis que yo estoy lanzando. Me refiero que lo estoy diciendo así, pero no tiene usted obligación de decir, ah, pues así es, ¿verdad? O cree usted o se va de la iglesia. No. Amén. Aquí hay otra pregunta, hermano apóstol. ¿Por qué están escritos los nombres de las 12 tribus en las puertas? Las doce tribus representan las 12 áreas del espíritu. Y los 7 pueblos extraños, las 7 áreas del alma. Entonces, nosotros no tenemos más que entender que las 12 tribus, 12 es gobierno completo. 12 es una cobertura ministerial total en el espíritu. Las coberturas son espirituales. Entonces, en Israel eran literales, cubrían el área de cada tribu. Por eso en las bases de la ciudad de Dios van a haber 12 tribus, 12 perlas y 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, no los apóstoles de la iglesia, porque la iglesia no es la base del reino. La base del reino está en el reino número 1, que era Israel. Pero como Israel rechazó el reino, entonces tomaron 12 y los trajeron para acá. Ese es el Israel de Dios, el Israel mesiánico, que pasó a ser parte de la iglesia y después serán las bases del reino. Y no tenemos más preguntas escritas. Si alguien tiene, nos puede... ¿Alguna última? Va para que se luzca con la última. Que digan, yo fui que hice la última pregunta. Hermano Manfred. Doctor, en el capítulo 21 y verso 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y luego aquí en el 22 dice que los perros, los que hacen abominación y mentira, o sea, da otra lista parecida. Pero entendiendo lo que usted decía, que afuera van a estar otras razas, quiere decir que los juzgados del capítulo 20, verso 8, o 21, verso 8, que dice que son lanzados al lago de fuego, esos serían los humanos, y estos perros, o sea, esa otra lista sería entonces de esas razas ya que están en reciclamiento. Yo creo que no solamente, sino que habría una mistura, porque van a haber humanos excluidos. Entonces, digamos, los perros, dijimos el otro día, que eran los apóstatas, ya, irreversibles. Los malos obreros son los... Pero esos serían, perdón, indolentes. Perdón, eso sería, habrían también humanos ahí. Sí. Creo que sí, porque está hablando de tiempos cruzados. Es decir, no solo habla netamente del futuro, sino habla del presente o del pasado, trayéndole como reminiscencia de una mezcla eterna de todos los menjurjes, de todas las participaciones y participantes. Por eso a hombres sí hay extra humanos. ¿Hay alguna pregunta más? Hermano Otto, cuando la reina sea coronada, aquí, cuando la reina sea coronada, ¿los ministros del Espíritu estarán corporizando ya el Espíritu Santo? No damos mucho énfasis en esta parte que es un poco nebulosa, por lo menos de explicación, porque hay quienes lo van a interpretar mal pensando que estamos diciendo que hay un... Bueno, hay cosas que ellos no entienden ni la parte terrena, menos la otra, ¿no? Entonces, muy difícil, porque por ahí se inventaron a decir que yo estaba predicando que el Espíritu Santo había pecado. Y eso sería una herejía grosera, pues. Yo jamás voy a poder pensar semejante cosa. También por ahí a otros inventó que yo decía que la sangre de Cristo no era suficiente. Pero como dice el hermano Otto, dice que predicaba, la sangre de Cristo no es suficiente. Yo he predicado que es suficiente. Pero lo que yo prediqué alguna vez fue, para decir esto, que por ejemplo, el agua del Pacífico, el mar Pacífico, le digo yo, es suficiente para bañar a todos. Pero si solo metes la punta de los dedos, solo la punta de los dedos te mojas. Pero no porque no sea suficiente el Pacífico, sino porque tú te metes solo eso. Entonces la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos los que se meten. Los que no se meten, ¿no? Entonces, desde luego, los ministerios que van a estar envolviendo la era del acuario, del agua abundante, de la era del espíritu, es otra economía diferente. Es algo que tiene que ver con otra escala, porque realmente los tiempos de la divinidad sobre la tierra son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí la gente divide en dispensaciones, ¿a cuáles más? Y chorro de dispensaciones. Realmente son tres: el trabajo del Padre, el trabajo del Hijo, el trabajo del Espíritu Santo, y caput, se acabó. Y se acabó el retiro también. Yo quiero agradecerles, si hay, no hay otra pregunta, desde luego. Una mano que se levanta. Amén. Hermano Otto, yo quería preguntarle, parece que yo tenía entendido que al empezar la eternidad ya terminó el trato con todo el ser humano. Entonces aquí en Apocalipsis 22 aparece que nos enseña que van a haber otras naciones que van a estar viniendo a la tierra a dar sacrificios al Señor. Exactamente. ¿Cuál es la misma o es otra? No, mi pregunta era, porque me acaba de decir que parece que van a haber humanos también excluidos, pero van a estar también a la sombra o al... No, excluidos, pues, lo probable, no, probable, están en el lado de fuego. De ahí no sale. Es que es en el reino eterno, ya están en el, ya están en el, en el, en la, el estado definitivo. No en el, en un lugar intermedio. ¿Cuáles? No, es que yo cuando le contestaba al hermano Manfred, era que no salvos excluidos de la, solo excluidos de la ciudad y se quedaron en la tierra. Esos serían no humanos. Quizás no entendí entonces bien la pregunta, hermano Manfred. Lo que estoy diciendo es que van a haber excluidos, pero en la lista de excluidos no pone solo los extrahumanos, sino pone pensando en los que fueron excluidos, pero se fueron al lado de fuego. Y otros que no son humanos, que están en otros ciclos biológicos dentro del planeta, pero no dentro de la ciudad. Ahí está. Amén, gracias. Por eso yo pensé que era la misma, pero sí era necesaria esa inflexión que aclaró la... A veces yo no capto la pregunta como la hacen, sino como yo la recibo. Y entonces pues contesto mal, o contesto por otro lado. Pero en realidad esto es la idea. Por supuesto que eso es un terreno de arena movediza, en que hay luz hoy y mañana va a haber más luz. Y pasado más todavía. Entonces es posible que pasado mañana, ya digo, un poquito más, la figura esté más clara. No otra, pero una más clara. Lo pongo yo en este ejemplo. Entras tú a un cuarto oscuro y no tienes adaptados los ojos. Y entonces, de repente abres los ojos ahí, este oscuro cuarto, y tú no ves nada más que la oscuridad. O sea, como le va a, captando la fotosíntesis del ojo, va aclarando, pero no están entrando muebles, ni están entrando cosas nuevas, sino que las estás mirando, ya estaban ahí, pero no las mirabas. Pero conforme va aumentando la luz, las vas viendo. Entonces, de repente, si te preguntan, ¿y cuánto, qué hay allá adentro? Pues, yo no miro nada, no hay nada, estoy solo. Y después dicen, ¿y qué hay ahora? Te dicen unas horas después. Pues sí, hay una mesa, y hay una cama, y hay esto, y el otro. Y más adelante te preguntan, y dicen, sí, la cama es blanca, y la mesa es roja, y esto y el otro. Y después van dando más detalles. Y ahí hay unas cosas que no había visto. Pero no es que esté agregando, sino que lo mismo que estaba ahí, solo que se está mirando. Entonces, cuando dice, ahora, antes mis oídos de oídas te había oído, dijo, pero era el mismo que estaba ahí. Ahora mis ojos te ven. Entonces lo que cambiaron fueron los ojos de Job, y no que cambió el que estaba enfrente. ¿Hay una pregunta? Parece que ya no hay más preguntas, hermano. Hay una dualidad que a mí me impresiona mucho. Nosotros queremos ver las dos esferas con los mismos sentidos. Entonces ese es el gran error. Que queremos con los ojos naturales ver lo sobrenatural, ver la otra esfera, cuando Eliseo y el criado en el monte aquel tenían abiertos los ojos físicos los dos. ¿Por qué Eliseo miraba más y el criado no miraba lo demás? Porque los ojos de Eliseo eran dos naturales y los otros espirituales, abiertos. Entonces estaba mirando lo que no miraba el otro con los ojos naturales. Entonces no se trata de explicarle a la gente lo místico del Evangelio, las experiencias fuertes que hay, hermano. Hay experiencias que uno se calla inclusive, porque no se las van a captar o no las puede uno explicar. Pablo mismo no podía explicar muchas cosas de lo místico de arriba. Cristo mismo le dijo a Nicodemo, ¿qué tal si te estoy hablando terrenal, no entiendes? Y si te hablo lo celestial. Pero cuando Eliseo vio que el criado temblaba, porque veía con los ojos naturales, lo que hizo fue ponerle las manos encima, le dijo, Señor, que este choquito mire. Y vio. Entonces vio la otra esfera. Quiere decir que la línea es muy sutil, pero tenemos que ejercitar los sentidos espirituales para poder ver la otra dimensión. Y eso es a lo que invita el Señor en el Evangelio, porque si no el Evangelio se vuelve un Evangelio solamente temporal, y no un evangelio que trasciende los linderos del planeta mismo. Cristo vivía en las dos esferas, era de dos vidas, de dos vías. Subía, bajaba. Entonces, acuérdense que en la escalera de Jacob vio, cuando dijo Cristo a Natanael, que ángeles, oiga bien, no dice bajaban y subían. Subían y bajaban. Es trabajo angélico de otra esfera aquí, pero que va allá. ¿Ya me entienden? Entonces, por eso es que en Efesios dice que nos sentaron, no nos van a sentar, nos sentaron en lugares celestes. Pero no vamos, porque no hemos ejercitado los sentidos espirituales. El esoterismo y el espiritismo y todos esos ismos feos hacen viajes astrales, hacen esto y lo otro, y esa es una copia de un original de Hebreos 12, 24 creo. Os habéis acercado a los espíritus hechos ya perfectos, como os habéis acercado a los ángeles y no los vemos. Os habéis acercado a Jesús y no lo vemos. Os habéis acercado a Dios y al monte de Sion.